Lección número 2. Nuestra esperanza. Para el 18 de junio de 2011. Más imágenes de vestiduras. Sábado 11 de junio. Escucha para el estudio de esta semana Marcos capítulo 5 versículos 24 al 34. Lucas capítulo 8 versículos 43 y 48. Juan capítulo 13 versículos 1 al 16. Juan capítulo 19 versículos 23 y 24. Mateo capítulo 26 versículos 59 al 68. Mateo capítulo 27 versículos 27 al 29. Para memorizar. Porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Marcos capítulo 5 versículo 28. En un sentido, no debería sorprendernos que podamos captar tantas lecciones de las vestiduras en la Biblia. Después de todo, la ropa es una parte de nosotros. La ropa puede decir mucho acerca de nosotros y de quienes somos, aun cuando no se diga una palabra. En forma correcta o equivocada, a menudo abrimos juicios sobre otros por lo que visten o cómo lo visten. La lección de esta semana considerará el tema de la vestimenta en el contexto de la vida de Jesús. Estudiaremos acerca de la mujer que creyó que todo lo que tenía que hacer era tocar la ropa de Jesús y se sanaría. Luego está Jesús, poniendo a un lado su manto con el fin de lavar los pies de sus discípulos. También consideraremos al sumo sacerdote, que estando delante del Señor, rasgó su propio manto en un acto que selló la suerte del arrogante líder. Luego está Jesús con la ropa ridícula que le pusieron los soldados romanos. Y finalmente veremos a los soldados echando suertes sobre el manto de Jesús, cumpliendo así una antigua profecía.